Porque sí. Pues este programa es muy especial porque tenemos varios invitados especiales. Está aquí con nosotros el licenciado Roberto. Hola, mucho gusto. El científico en matemáticas Alberto Vázquez. Hola, hola. Y la estadística, ¿no? Jefe militar de cuerpo de élite de Nicaragua, Romualdo Pérez. Hola, buenas noches. Tenemos aquí la licenciada en psicología María Elena de las Nieves. Buenas noches. Buenas noches. Y yo, su servidora Jessica Paredes, experta en construcciones. Como paredes, sí, pero me especifico más en ventanas. Y aquí mi compañera, Claudia Segura, campeona olímpica del 93. 93, sí. Fue mi mejor año. Tu mejor año. Pero 94 todo, pero. Tiro de arco, ¿no? La lesión, sí, tiro de arco. La lesión que te dio en el meñisco. En el meñisco del meñique. Rodilla. De la rodilla. O sea, no podía ya contar y la rodilla que estaba atrofiada. Es que es muy difícil el tiro de arco. Sí. Mucha inclinación. El tiro de arco requiere. Doblar rodillas. Requiere realmente mucha preparación física, mucho. Y mental, sobre todo. Sobre todo. De las dos. Sí, sí, sí. Pues este programa es especial porque vamos a hablar un poco sobre lo que es los pasteles de chocolate, ¿no? Hay unos que tienen coco, hay unos que no, pero todos son especiales para nosotros. Y para empezar a hablar de eso, pues también tenemos que hablar de género, ¿no? O sea, para poder llegar a hablar. Para llegar al punto, o sea, para llegar siempre al pastel. Tenemos que definir primero qué es pastel, qué es coco, qué. Exactamente. ¿Por qué hay tanto problema ahorita en situación del género, ¿no? Del género sexual humano. ¿Qué tanto problema ahorita? Exactamente. O sea, es que se ha dado últimamente, entonces. Sí, sí. Sí, sí, uno que sale a la calle y lo vive. Sí. Lo vive en el periódico, en la radio, en todas partes. En el cine, pues en cada ámbito que ejercemos todos, claro, nosotros. Claro. Y por eso tenemos acá a esta comitiva invitada. ¿Ustedes qué onda? ¿Cómo ven eso? ¡Ah! Así, en general. En general, ¿no? Adentro. ¿Qué pene, vagina, no? O sea, ok. ¿Se tiene que decir pene o vagino? No sé. ¿Favor o en contra? Pero sí, en contra. Destrucción del lenguaje. Ah, mira, podemos empezar sobre eso. Muy bien, muy bien. O sea, esta forma de hacerlo disque inclusivo para. Tu cuerpo. Es inclusivo. Cuerpo. Cuando haces esta separación, ajá, empiezas a hacer también una discriminación, porque claro, o sea, eso se trata de discriminación, hacer una separación de géneros, o sea, más allá de expresar como, no sé, lo de mujer o mujera, ¿no? O sea, uh-huh. Me caga eso, lo odio. Cuerpa. Ajá, cuerpa, o sea. El cuerpo no es inclusivo, no es nada más como de un solo género, o sea, engloba a los dos, ¿no? Sí, sí. Sí, es distorsión del lenguaje. Es como lo que decíamos de, como quitar, bueno, más bien como defenderte del poder con más poder. O sea, te aplastan, tú aplastas más y así es como una lucha constante. Un círculo vicioso, ¿no? Exacto. Uh-huh. Sí. Y puede venir lo que decía ahora el científico en matemáticas, no uh-huh. Recuerdo ahorita su nombre, pero ya nos conoceremos. Sí, ¿no? Y bueno, y aparte pues no me sé ahorita su currículum. Alberto Vázquez. Vázquez. Alberto Vázquez. Ah, mira, como el famoso cantante. De hecho, matemático y cantante. Y fumador. Empedernido. No, pero que sea, muchas veces hasta. Actor de cine mexicano, ¿no? Hombre clásico. Y una de las mejores canciones grabadas del rock en. ¿Qué, Roberto? No sé, pregúntalo. ¿Tú te presentaste? Pero puede denotar incluso hasta muchas veces desconocimiento, ¿no? Muchas realmente del lenguaje. O sea, sí, es cuerpo, no está, no es que hable de una situación masculina, sino que es una palabra que, como en todos los idiomas, hay palabras que tienen raíz femenina, ajá, o masculina. Mira, pero no por eso conllevan una connotación. Que tú lo puedas utilizar, porque yo lo veo para ti mismo, ¿no? ¿Mm? O sea, cuando se trata de ti, o sea, tú sabrás qué hacer, hacer o deshacer. Pero cuando tratas de imponérselo a otras personas, es ahí donde hay un, realmente un problema. Sí. O sea, no, es un, como una, un libre albedrío de si lo haces o no. Sí. Creo que ahí se engloba todo lo que vamos a discutir, ¿no? Al final de cuentas, lo que tú llegues a hacer o no. Sí, se te depende de. Lo vemos en la siguiente emisión. Depende de ti mismo, o sea, de lo que no afectes a terceros, ¿no? Uh-huh. O sea, al final de cuentas, tú puedes hacer lo que quieras de tu pinche culo y de todo lo que sea, a menos que no estés ofendiendo a la gente. Estamos hablando, por ejemplo, de lo que se casan los homosexuales, que se casan y los que no, y que bla, bla, bla, los que no les gusta. Pero si no te está ofendiendo a ti, si no te hace nada de daño a ti, el que se casen o no, pues ya es muy su pedo, ¿no? Uh-huh. Pues, y aquí el punto es que la gente que va en contra de eso, o en contra del lenguaje, o en contra de que se casen, cualquiera de los dos lados, está imponiendo, ¿no? O sea, el hecho de que estés en contra de lo que está haciendo alguien más, lo estás imponiendo. Es que muchas veces no se da la sensación de que se acusa de discriminación cuando realmente no la es. O sea, yo creo que para discriminar, de hecho, tiene que ser alguien con poder. Una persona sin poder no puede discriminar, porque discriminas es cuando le quitas algo a alguien por su origen o por su condición. Cuando tú solo señalas la diferencia, creo que no es discriminación. O sea, simplemente si tú dices, bueno, es un hombre y una mujer, creo que no discriminas. Si tú dices, ah, es mujer, entonces no le permito hacer esto, entonces ya estás discriminando. Pero para discriminar debes de tener un cierto poder o una jerarquía superior para hacerlo. Pero... Y creo que en esa imposición del lenguaje es más bien donde entraría esa cierta la jerarquización. Es decir, no, yo no te permito a ti que hables así, o tienes que hablar de esta forma para que me incluyas a mí. Y es cuando dice, bueno, realmente al hablar es... No sé, yo creo que en el lenguaje es complicado que exista discriminación directa. Puede haber un concepto o una palabra negativa o que tenga una connotación negativa, pero creo que la discriminación ya involucra una relación de poder y ya involucra algo que le quitas a alguien por su origen o por su condición. Y creo que hay como que una exageración ahora en sentirse discriminados en general por todos, por cualquier cosa. O sea, ya si me dicen a mí algo, si señalan algo de mí, ya siento que me están discriminando y no necesariamente, creo yo. Creo. Es que también es la forma en que lo digas. O sea, porque puedes señalar, por ejemplo, una característica de una persona, pero la puedes decir, no, no, pero cuando señalas esto con cierta connotación de, no sé, hasta de asco, de gusto, uh-huh, ya es ahí cuando entra una agresión, una transgresión para la otra persona. Entonces, eso que hablabas de poder, yo que sí es cierto, pero también el hecho de que estás en una sociedad... Si todo el mundo, el 90% de la sociedad, dice algo que es ofensivo, pues claro que te afecta, o sea, porque todo el mundo te está ofendiendo, a lo mejor directa o indirectamente. No es necesario, a lo mejor sí es poder, porque es un poder popular, ¿no? Digamos. Pero también hablamos ahorita de lo de victimizarse. El hecho de que alguien se ofenda por lo que dice otra persona ya es como demasiado. Incluso ahorita que estamos hablando también de lo internet, el internet ha ayudado mucho para que esto se haga así más viral y que cualquier persona que publique algo ya te está ofendiendo directamente a ti, según esto. O sea, se ofenden cuando realmente el Facebook, digamos, o el Twitter es un lugar donde abiertamente todo el mundo puede publicar lo que se le dé la gana. Pero que tú te ofendas por algo que dijo él de su propio muro, o sea, no te va a ir a tu muro a decirte, ay, tú eres un pinche gordo y mierda. Y ahí sí ofende, porque está directamente hacia ti. Pero si alguien lo dice así abiertamente y se ofenden, ya yo siento que es como ganas de que te ofendan. Ya es como que, ah, tengo tantas ganas de que me tomen en cuenta. O a lo mejor hay la mayor sensibilidad en general, ¿no? O sea, como que se está más al pendiente de que ciertas cosas puedas... O se puedan concebir como agresión o como ofensa. Sí, yo creo que sí. Pero yo no lo vería eso como directamente como algo negativo. O incluso algo que se pueda cambiar a la larga en una sociedad. Yo creo que sería a lo mejor eso culturalmente. Pero sería generando una sociedad que sea mucho más responsable y mucho más consciente de los sentimientos de los demás. Que eso llevaría yo creo que un montón de tiempo. Pero creo que el otro camino, que es como la imposición, el decir, no, tú tienes que pensar y decirlo de una forma en la que nunca ofendas, creo que no, o sea, no conllevaría nada, porque creo yo que se está atacando el problema de la forma como menos correcta, creo yo. O sea, ahí en todo caso, pues sería, cambia un poco las relaciones, quítale valor a las palabras, que eso no pese, porque yo creo que para que haya discriminación, tiene que haber algo que se te quite. Si a mí me dicen a alguien en la calle gordo, pues digo, pues está bien, él me quiso decir eso. No me quitó nada, sigo yo caminando hacia mi destino y no me pasó nada, no perdí ni nada, no soy menos persona, no perdí valor, no, ya no tengo casa, no me pasó nada, no fue un trauma tan severo, o sea, puedo sobrevivir a eso. Pero ya si llego a un trabajo y me dicen, híjole, es que vamos a contratar a otra persona porque no te queremos a ti, das mala imagen. Entonces, ah, caray, ahí sí ya hay una situación de poder, discriminación. Sí. En otra situación que puede ser en la calle, te puedes encontrar con tipos miserables o con personas que no merezcan vivir, que hagan un montón de cosas, pues dices, bueno, pues qué mal, ¿qué se puede hacer? A lo mejor les puedo esperar, a lo mejor aprenden la lección. Yo por ejemplo, sí creo que a partir del lenguaje se puede cambiar muchas cosas, pero no de esta manera como se está haciendo, o sea, no a partir de cambiar palabras, porque al final ya se va a hacer va a haber un punto en el que va a ser inentendible, o sea, va a ser completamente unas personas hablan de cierta manera. Yo siento que la fortaleza o el poder del lenguaje está precisamente en el mensaje, no tanto como en las palabras por sí solas. Entonces, yo también pienso que sí se puede hacer un lenguaje inclusivo, pero a partir del mensaje, no de una palabra como tal por sí sola. Y aparte también ver como las necesidades de la sociedad actualmente. O sea, por ejemplo, en el tiempo de Sor Juana, que Sor Juana, si cambiar las pinches palabras de sexo masculino de género masculino a género femenino, transmitió un mensaje poderoso. Ahora, pero esa tal vez sea las necesidades de ese tiempo. Claro. ¿Y cuáles son las necesidades ahorita? ¿Realmente es necesario cambiar ahorita una palabra en esta sociedad, que creo que el problema está un poquito más de fondo, como en la educación, por ejemplo, sobre todo ahí? No creo que una palabra cambie la inclusión, porque no la siento del todo profunda, pero sí siento que el lenguaje puede hacer un chingo por empezar a cambiar la mentalidad o la ideología o ese código que se maneja entre todos los humanos. Yo por ese aspecto tengo opiniones divididas. Por un lado, creo que como dice Brenda, vas cambiando poco a poco. Ay, ¿cuál, perdón? Brenda, ¿cuál Brenda? Heriberto. Sí. Brenda se fue, ya dijo que no. Dijo que no venía, ¿verdad? No, okay, no. Perdón. Es una cuestión de... No, de un portazo. Ok, entonces, a lo que venía, con pequeñas acciones vas cambiando como un contexto, como por ejemplo el hecho de la vestimenta, cómo se va modificando. Quizá hay algunas personas radicales en esos momentos, pero que dan pie a unas nuevas generaciones. Lo que hablábamos tiempo atrás de las faldas, cómo se van acortando, los hombres también van teniendo como más libertad de mostrar partes del cuerpo, y tuvo que haber una persona o un grupo que lo hiciera. Entonces tal vez ahorita decimos, ay, es una tontería, es radical, ok, pero en cierto punto sí va cambiando un entorno y va creando como una libertad. Y por otro lado, la otra parte, creo que estamos en una época de exageración, de todo lo exageramos. Pues es así como de, ay, me chocan los barbones. Oye, ay, esa chica me odia, la voy a bloquear porque mi barba es muy prominente. Ay, cálmate. O sea, no creas que tú eres tan importante en su vida. O sea, exactamente. Ella decide qué chingón le gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo lo tomamos personal, y es por esta contaminación de los medios de comunicación y las redes sociales que hacen que una cosita tan pequeñita, una piedrita, se vuelva una bombota. Entonces, oye, calma, calma. Términos como bullying o eso no existía en estas épocas. Un niño te pegaba y tú le regresabas la golpiza. No te suicidabas, no te llevaban al psicólogo. Decías, me quiero morir, te ponían una friega y se acabó. O sea, era como que la vida más llevadera, porque solo convivías con tu prójimo o como un alcance no tan globalizado como el que tenemos hoy en día. Entonces eso pasa, que está distorsionando la comunicación entre personas. Sí. Esa es mi opinión. Yo también creo que estos grupos como de punto de flecha son hasta cierto punto necesarios para ir abriendo las brechas, ¿no? Para el cambio se puede hacer. En algún momento Sor Juana cambió las palabras, en algún momento hay gente muy extremista haciendo manifestaciones hasta agresivas y desaprobadas incluso por el mismo grupo que defienden. Hasta cierto punto tienen una función, ¿sí? y creo que tienen la función tanto de abrir la brecha como para marcar el límite de hasta dónde pueden llegar. ¿Sí? Lo cual es algo muy importante aquí, porque si bien el lenguaje puede ser algo que transforma, algo que nos ayuda a ser inclusivos o a no afectar a una persona, no violentar a otra persona, también es cierto que hay modificaciones del lenguaje que a lo mejor, si se llegan a hacer, son absurdas en nuestro sentido de la historia, ¿no? En nuestro propio sentido de estructura. Meramente estéticas, ¿no? Nada y que más, incluso ponerle una E o una X a una palabra, una realmente arroba, no va a cambiar algo. Sí, sí. Pero si una persona se esfuerza en hacer una frase que realmente incluya a todos los incluyentes del grupo al que le está hablando, sí, ahí está el cambio, la actitud de esa persona. Y que realmente consideras a todos, ¿no? O sea, exactamente, que hagas algo por integrar a todos. No solo porque digo todes, estoy incluyendo a todos, porque a lo mejor puedo decirlo, pero mi actitud es, con eso hice mi lucha. Sí, sí. Y no se queda más allá que en eso. Exacto. También creo, justamente como decían, que pues si me dicen algo, pues al final de cuentas, también hay una responsabilidad mía en lo que el mundo y los demás quieren decirme a mí. Sí. Y creo que parte de la lucha se termina desechando cuando nosotros decimos, es que la lucha es para que yo no tenga que tener responsabilidad sobre mí mismo, mí misma, ¿no? Uh-huh. Yo quiero decir que me hago sentir, que me siento mal con todo lo que recibo del mundo y yo no tengo ningún filtro individual. Irónicamente peleo porque seamos individuos y yo no ejerzo mi individualidad, ¿no? Lo cual eso también es bastante notorio en esta época de, justamente de la globalización, de mensajes de bienestar, de mensajes de sensibilidad, pero que a la vez no hacemos nada por desarrollar, ¿no? Y yo creo que ahí también está el meollo del asunto. Realmente, ¿cuál es tu lucha? Tu lucha a lo mejor no es ir y pelearte con la fábrica. Tu lucha a lo mejor no es, o mi lucha, mejor dicho, si quieren para personalizarlo, mi lucha a lo mejor no es ir y apoyar a las mujeres. A lo mejor mi lucha es decir, hoy voy a decir algo que no sea machista. O cambiando ciertos hábitos, justamente, ¿no? Cambiando un hábito o cambiar esta actitud de la que estoy hablando hace rato. No todos somos a ese nivel, pues, guerreros del mismo nivel, se podría decir, o guerreras del mismo nivel. Cintas de cada color, ¿no? Hay pero cada quien pero cada quien se adapta según a su entorno. También el hecho de ir cambiando la percepción que tenemos en el mundo sobre esas cosas, yo que saca también desde tu trinchera, ¿no? Yo siempre he dicho que la solución a cualquier problema social es la educación. El pedo de la educación es que toma tiempo, o sea, tiene mucho tiempo, y es como irle dando poco a poco para que en un futuro, todo ese tipo de cosas que son tan inestables, llegue a tener una estabilidad. Y que sea otra. Exactamente, y a lo mejor tú dices, no, pero pues yo no educo, yo no soy maestro. No, pero sí tienes acá a tu alrededor gente menor que tú, o sea, ya con que tengas a un hermano, un primo, un sobrino que tenga menos edad que tú y que tenga una percepción estúpida del mundo. Ay, y no solamente sí, aunque sean mayores. Ah, bueno, exactamente también. pero por ejemplo, yo me refiero como que en el futuro, ¿no? Porque viendo a los mayores, pues ya los mayores ya es muy difícil que cambien. Ya van para los... Y ya no importan tanto en el futuro. Ya son semillitas, la tierra las reclama, ya. Perdón a todos los mayores, pero bueno, la vida. No, pero sí, tiene razón, doctor en matemáticas. Pero yo creo que el futuro pues sí son la gente más chavita, ¿no? Entonces cada que puedas irles acá con el ejemplo y pues con algún discursillo que tengas por ahí siempre. Y no solamente de este tipo de cosas, sino que en cualquier situación de la vida, estarlas educando. Sí. Sobre todo con el ejemplo. Y pues sí, yo creo que ese es el punto, el mismo. Pero entonces, ¿qué pasa por ejemplo porque la otra vez estaba pensando en eso? Por ejemplo, con todas las canciones, obras literarias, que en las que yo no me siento excluida, ajá, se tendrían que reescribir, se tendrían que volver a plantear, o a partir de, o sea, bajo este nueva tendencia, tendencia de... Es algo que quieren hacer, ¿no? Sí, yo creo que la historia se va escribiendo. O hasta prohibir cosas, ¿no? Esto no, también lo que hemos mencionado mucho, lo que hemos mencionado mucho en este... El pasado nos ayuda a estar en donde estamos. No, yo tampoco creo que sea esa cuestión cambiarlo de atrás. ¿Por qué? Porque entonces no se va a entender del por qué se tienen que hacer los cambios. Porque habría sido cambiar. No se va a entender del por qué, incluso antes también había cosas positivas dentro de eso, ¿no? Sí, y luego como tú mencionaste también a Sor Juana, ¿no? O sea, en su tiempo, lo que hemos siempre dicho en este programa es que todo mundo somos hijos de nuestro tiempo. O sea, vamos a actuar dependiendo del tiempo en que nos tocó nacer. Sí, por eso decía, ¿cuáles son las necesidades entonces de esta era en la que estamos? Y entonces realmente no creo que sea necesario, y ni siquiera, al contrario, se me hace una idea totalmente estúpida, el hecho de censurar cosas que ya existieron o que ya son, y son parte de una historia de la humanidad. O sea, no puedes sacar y decir, no, ¿sabes qué? Como que no me gusta lo del holocausto. ¿Qué te parece si lo borramos de la historia? Sí, no, bueno, y hay gente que dice que el holocausto realmente no fue tan malo. Pero yo también oye, murieron millones de personas. Sí, pero a mí me parece esa como una respuesta precisamente a las medidas de... Como hay una... No como a ti no mencionar, te gusta. Ajá, o sea, como si no te gusta algo, lo que te hace sentir, lo voy a eliminar. Ya, no existe, borrado. Sí, no. Yo creo que, por ejemplo, hay una prohibición. Y te pones al mismo nivel de lo que estás reclamando. Si dices algo, estás en alto. Siendo eso, entonces no puedes mencionarlo porque lo enalteces, entonces lo prohíbes y entonces haces que creas, yo creo que una laguna ahí, y haces que realmente no haya mucha información al respecto y que después sea mucho más como que o que esté más en peligro de opiniones, más que de hechos. Ya después termina gente hablando cada quien lo que piensa del holocausto, cuando realmente es un hecho establecido, ¿no? Murieron millones de personas, fue una cuestión étnica, provocó todo un cataclismo en varios niveles, pero realmente eso pareciera ya muy lejano, ya no se habla, entonces ya se habla como de opiniones lejanas, entonces puede haber una opinión que diga, no, para mí no fue tan grave, para mí fue esto. Y creo que es uno de los riesgos, hasta un poco del, a lo mejor me voy como anciano, lo soy, pero como del riesgo de la posmodernidad, que todo está abierto a opiniones y a subjetividades, que puedes decir, ah, para mí no fue tan grave, para mí estuvo bien, o para mí puede verse desde otra perspectiva. Yo creo que no todo es, no tiene por qué ser bueno o malo. Ajá, o sea, sí, hay muchas cosas que rescatar, inclusive hablando de la cuestión del género, que decían, ay, es que antes pobres mujeres, bueno, también tenía un lado muy bueno. Sí. O sea, hay mujeres como todos quizá tengamos, quizá una mamá amorosa que llega y te cocina, son cosas que se están perdiendo y no quiere decir que sea malo. O sea, era algo muy bonito, un papá que te protegía, está bien, y no porque tú no lo quieras en este contexto tienes que atacar o criticar a personas que disfrutaron en su momento respecto a su contexto social un estilo de vida así, o simple y sencillamente hoy en día no porque ustedes como mujeres decidan no tener hijos, yo tengo por qué juzgarlas. O si deciden que sí quieren tener hijos, que es hoy en día muy juzgado. Claro. O sea, que ustedes digan, bueno, yo sí me quiero casar, ajá, quiero tener hijos, me encanta planchar y qué, y quiero planchar y quiero cocinar. Y las mujeres te van a decir, no, yo, pobre estúpida, estás dormida. Ojalá que despierte. Bueno, y si ella quiere. Es la diferencia, el querer y el que te imponga. También, exactamente. Es que también el punto aquí es que tú lo quieres, pero porque te educaron un montón de años diciendo que tú ibas a ser así. Ay, hay gente que le educaron diferente y también dijo, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero lavar trastes, yo sí quiero tener una hija, yo sí quiero usar ropa y vestidos acá bonitos. Lo chido es que cada quien tuviera la libertad de escogerlo, ¿no? Mira, o sea, de tener la libertad de saber qué puedes hacer. Todos estamos predispuestos a nuestra propia historia personal, con nuestras propias experiencias, ¿no? Ese es el punto. Al lugar donde vivimos, claves y con ciertas personas claves, incluso desde la niñez. Entonces, sí, justamente, ¿no? Tiene menos valor la persona que dice, yo me dedico al hogar, sí, me estudio mi carrera, pero saliendo me caso porque ese es mi plan de vida, tengo mis hijos en un que ejerzo, está bien, ¿por qué? Porque esa persona está feliz, está satisfecha, no está sufriendo. Y lo eligió plenamente. Y lo eligió, o sea, oye, que entonces ella está dormida. No, ella no está dormida, está en contacto con ella misma. Está despierta porque ella eligió. O sea, está por eso. Que no es eso por lo que se está luchando, porque tenga porque elijas. Exactamente. Exactamente. O sea, es una cuestión de decisión. Y si ella decide hacer eso, está bien. Es que no estás en la lucha. Tú no sabes si está en la lucha o no está en la lucha. Tú no sabes cómo va a educar a sus hijos. Sí, el hecho de imponer y decir tú haces esto, tú no, y por eso no perteneces, lo que estábamos diciendo. Exactamente, porque también hay personas con esa visión de vida, con ese proyecto de vida, y que al final a sus hijos los educan muy diferente a cómo fueron educadas ellas o ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí el punto de la decisión, incluso de repente hasta tienen un poquito más de claridad en ciertas cosas, porque tienen una familia más unificada en ese aspecto, no sé si a lo mejor estoy derrapando ahí un poco, pero más unificada en el aspecto de que tienen el apoyo de todas sus redes sociales, y normalmente alguien que está luchando porque tiene más presión de todas sus ambientes, perdón. Uh-huh. ¿Sí? No sé si ahí ya... Quizá le estamos perdiendo como intensidad a la vida. O sea, porque te estás desviando, perdiendo horas, viendo el celular, preocupándote por el mundo exterior, que si la moda, uh-huh, que si eso está permitido, que si este movimiento, que si los 15 años de Rubí, pura tarugada que no te lleva nada. Bueno, sí, estuvo bien chido. Yo fui, yo sí conocí a su. Sí murió gente, sí, pero la vida... No, pero qué bailón, la vida. Buena. No, excelente. La birra estaba muy carnosita. La birra estaba buena, la neta. El mole, sí, lo probaron. El mole. La de verdad, ni nos invitaron. De hecho, fue el viaje, ¿no? Porque el rancho está medio escondido. Okay. Entonces, Y conoces un paraíso terrenal mexicano que es San Luis Potosí. Exactamente. No, pero los anuncios luminosos. Saludos a San Luis Potosí. Estuvo bien chido, gracias. Pero bueno, yo les sugiero que ahorita se guarden sus comentarios. Saludos a las tres personas. Porque son mujeres. No, sí, vamos a poner una cancioncilla y regresamos ahí unos cuantos minutillos más. Ahí está, vamos a mandar saludos. Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, porque tienes poca. Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento. Mala, como la censura, como rata pelón en la basura. Mala como la miseria, como fondo de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Thank you. Pues ya regresamos aquí a Radio Universidad. Sí, pues, con nuestro programa. De hecho, nos faltó decir que pues, los teléfonos están ahorita en pantalla, apareciendo por si quieren hablarnos. Tenemos acá a nuestro secretario. Y conexión directa con panelistas y todo. Exactamente. Sí. Está el Wi-Fi, está el Metroflow y está nuestro Facebook MySpace. Apareciendo. El MySpace. MySpace apareciendo. Tenemos Badoo. También tenemos, ¿cómo se llama? El Hi-Fi. Pinterest. No, el de para hacer pareja. Ah, Tinder. Tinder. Ahí aparecemos los dos. Si sí, como... te gusta uno y el otro no, también no sacas. No para buscar Grindr. Pareja gay. Ah, mira, pues no, pero nosotros no. A ver. Estamos hablando de género. Ubícate. No, un saludo sí, también cierto, a. Un saludo también a Doña Rosita que nos escucha de la colonia en Estrella. Siempre nos oye. Sí, sí, y siempre nos pide que le mandemos un siempre saludo. Siempre dice que ahí haciendo. El mole que le gusta. Para a don Ramiro ahí que anda parchando bicicletas. Parchando. El taller. Locomotiv se llama. Exactamente, muy bueno. ¿Algún saludo que quieran ahorita mandar? Que aprovechando el espacio. Muy bien. Ya basta. No, qué bueno que están saludando. No, muy bien. Oye, tenemos acá. El teléfono no deja de sonar, entonces. Sí, ya ahorita, por favor, ya no más. Hay que avanzar. También tenemos acá una promoción. El que diga que escuchó este capítulo de la radio se va a llevar a mitad de precio un fanzine de Barquito de Papel. Sí. Vamos a seguir, ¿no? ¿Eh? Ya va para el nuevo número. Ya va para el nuevo número. Número 4. ¿Número 4? ¿Dónde no, pueden man. Conseguir los números anteriores? En la página de Fundidora. Como Proyecto Fundidora hace. Interesante. Facebook. ¿No tienen Hi-Fi ni nada? ¿No tienen Metroflow? Claro que sí. Sí, por supuesto. Ah, bueno. Es como se consigue en el. Es donde la juventud se divierte. Bueno, no, se van a hacer nenas, por supuesto. Pues continuamos con la plática. Hablando de eso del hecho de la vestimenta y todo eso. Pues a mí me gusta cómo se visten. ¿Quién es, señorita? No, pues todo el mundo. ¿De qué hablas, Jessica? No, de repente se me va el avión porque fumo un chingo. Pero hablamos como del código de vestimenta. El código de vestimenta, fíjate que a mí siempre, yo por ejemplo, de chavo, llegué a ir por obligación de mi familia a la iglesia. Entonces mucha gente me decía, oye, ¿pero por qué te vistes así? ¿Y cómo me visto así? No, pues que no te ves vestido, tienes que ser acá más decente. Digo, a ver, si la vestimenta es a partir de un pecado original, o sea, por la minifalda. O sea, es que normalmente pues lo único que usaba era minifalda los domingos. Es domingo, es el día de los paseos. Y me hace calor. Pero decía, a ver, si a partir de que el pecado original se creó, la vergüenza y todo eso, si usa la ropa, pues tú como cristiano o religioso, ¿cómo puedes estar imponiendo cómo vestir? Si al final de cuentas la ropa es para taparte las vergüenzas, porque gracias al pecado original te diste cuenta que estabas desnudo. No sé, o sea, ¿por qué carajos tienes tú tener acá control? Dicho, gracias al pecado original te dio vergüenza. Exactamente. Sí, porque entiendo, no, ni lo notaba. Pero, así soy yo y punto. Y gracias a la vergüenza nacimos. Si no, pues no estaría nada en mi Eva. Hemos valido madre todos. Sus hijos. Es que yo digo, ¿tú por qué tienes que tener control sobre cómo te viste o se viste la gente? En tu comunidad, o sea, lo que sea. Se me hace como que algo bien idiota el hecho de, por ejemplo, que no contraten a la gente por usar tatuajes o tener el cabello largo. Que en un principio creo que es más de batallar. Yo estoy en una lucha, no sé si quieran unirse. Hashtag cabello largo. Que yo apoyo eso. Realmente a mí me caga que no te contraten por el cabello largo, o sea, o que te quieren que te lo corten. Realmente el cabello es parte de tu cuerpo y tú puedes hacer con tu cuerpo lo que a mí como hombre, la verdad, sí me gustaría tener el pelo largo y poder ir al trabajo bien chido. Uh-huh. Y como mujer, yo creo que les gustaría usar vellos en la axila. Claro, el rapado, yo lo uso, ¿no? Sí. La verdad, no me interesa. A mí no me sale, pero no. sí me sale eso. La panelita también. La todo. Pero luego, por ejemplo, luego a nuestra generación pasó todavía que en la secundaria te revisaban, ¿no?, en la entrada y era de su pelo está abajo de la oreja, váyase a decirlo, no entra o váyase a la revisora que así le como gusten si el pelo. Exactamente. Que de hecho en el cabello y a las mujeres en la falda. Que de hecho está demostrado que muchas civilizaciones antiguas usaban el cabello largo porque era como más conexión con el universo. Y era, o sea, fuerza, era vitalidad, el sí, cabello largo. O sea, por ejemplo, la deshonra a los pinches samuráis, cuando era una deshonra, o los guardias del Imperio Chino, cuando cometían deshonra, se comportaban el cabello. Es como que fue... Era perder. Sí, exactamente. Sí. Y, el hecho de estar imponiendo a alguien que se vista de tal o cual forma, pues está bien cool. Siendo género o no género, es tu cuerpo y es, puedes hacer lo que quieras con él. Siempre y cuando no ofendas a alguien. O sea, ofender es como, este vato trae el pelo tan pinche largo que me pica los ojos. ¿Qué? ¿Sabes? Sí. O este vato no se baña y pues apesta madres. Pues eso ya es como estar en... Higiene. Exactamente. El punto aquí es que no ofendas directamente a la persona. Si lo ofendes porque, ay, es que yo no quiero trabajar con este barbudo, pues no trabajes, güey. O sea, es muy tu pinche problema. Sí, sí. Sí, yo en ese sentido, es que no lo sé, eso es como una forma, bueno, yo siempre luchaba cuando estaba en la secundaria, bueno, pero por eso, pero es una simple forma de control social, ¿no? O sea, es como que bueno, te van educando a que no vas a poder hacer nunca lo que quieres hacer. O sea, es una tontería, pero yo me acuerdo, por ejemplo, mucho de una vez que entré a un trabajo, un mendigo bloco, tenía que pagar. Y lo primero que te hacen hacer, ya después que iba escalando, simplemente por permanecer, era, te decían, el primer día de todos que laven el baño. No más, pues para que sepan que si llegan aquí están en lo más bajo. Tienen que, el que llega es el más, el último de la fila. Y es eso, yo creo que es una simple manera de decirte, no vas a poder decir ni aquí ni en ningún lugar. Por eso te decimos cómo te vistas, por eso te decimos que largo uses el cabello. Como método de presión. Ajá, es una forma de quitarte un poco de voluntad hacia otras cosas. Como de despersonalizarte, ¿no? Es decir, y en sí todo lo demás, a mí me molesta mucho. Incluso hasta ciertas cosas como ves de repente, no sé, a 8 de la mañana que todos los chiquillos van corriendo a la escuela porque los van a dejar afuera y tienen que apurarse a llegar. Y digo, a ver, ¿qué es peor? ¿Que llegue tarde o que no entre a la escuela? Además, congelándose. Ajá. Porque de repente nos dejan usar ciertos uniformes. Prendas extras. Prendas extras. Y lo jodido que es moverte en la maldita ciudad ahora mismo, ¿no? Imagínate que vengas desde Lomas del Ajedrez a otra escuela o a tu trabajo. Al centro. O al centro en un camión que se tardó media hora en llegar y llegas 5 minutos. O que ya pasó lleno, ya no te subiste. No, todo el estrés. Me pasaba cada día y es como esa forma de decir, no, tiene que ser responsable. Yo creo que eso al final lo que esconde de fondo es decir, no, aquí nosotros vamos a mandar. Siempre va a haber alguien que mande. Y te va a imponer condiciones estúpidas, que lo único que te va a hacer es que termines cediendo o termines enfrentándotelas y termines batallando con eso. Y frustrado ante el sistema, ¿no? O sea, y un sentimiento hasta cierto punto de que todo acto es inútil, ¿sí? Digámoslo así, porque, por ejemplo, sería muy bueno que mucha gente pudiera decir, oiga, ¿por qué llego tarde? La 18, profe. Ya no, que no, ya nada, sí es cierto. Sí, cierto, la 18. Es una ruta descarada. Pero el problema es que no somos honestos siempre. Sí, tampoco nosotros somos honestos, porque también es como un círculo en el que yo voy a tratar de salvarte, de chingar al sistema, y el sistema va a tratar de chingar a mí. Entonces, acepto lo bueno del sistema, pero a ver si puedo también yo abusar del sistema, ¿no? Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Interponer mis cosas. Pero si puedo llevarme las plumas de la oficina, me las llevo. Sí. De todos modos, es recurso federal y nos llenan a cada rato. Y hay oficinas que lo hacen. O hay gente que hasta si se le caen 10 pesos, espero que camine unos pasos y los recojo yo. Nada más los piso acá. Sí, en vez de decir, oye, son tus 10 pesos. No te van a hacer más rico, pero es el hecho lo que... Es como la satisfacción de, mira, la desgracia del otro es como que mi satisfacción momentánea. Por un momento fui superior al otro. Sí, por un momento este está sufriendo y yo saqué ventaja de eso. Ni soy superior, el otro está peor que yo. Ah, el otro está peor que yo. Y gracias a ese momento de miserable, de miserabilidad, yo ya estoy mejor que... O ya tengo 10 pesos más que él, o 100 pesos. O le cerré la puerta en el trabajo porque soy el güey de guardia. Que soy igual de que él, gano lo mismo que él, estoy en la misma posición, estoy sufriendo lo mismo. Pero como tengo la posibilidad de decirle esto, sí. O soy el güey que le va a gritar a una mujer en la calle, que si se ve de tal forma, ese cierto aspecto como de sentir que puedes hacer algo, aceptando las normas del sistema, que es la norma de hay escaleras, entonces el que esté arriba te va a patear. Entonces si tú estás un poquito arriba, pues patea el de abajo, porque es la única forma de que subas, de que evitando que el otro... pueda. Y cuando pueda. Pero está bien culero eso. Sí, y por eso no hay, por así decirlo, un progreso. Sí. nada más piso a los demás y no jalo. Sí, sí, no estás cambiando nada. Al contrario, estás aceptando las normas, simplemente estás beneficiándote de. Y de hecho, toda esa competencia queda en cascada de media alta a baja. Baja, sí, arriba están arriba, como sin nada. Arriba ni el frío ni el calor, ellos están a gusto. Y de hecho, ahí está el apoyo mutuo. Sí, sí. Entonces, no sé, ¿usted qué opine, señor? Científico en matemáticas. Heriberto. Pues, sí se me hace una pendejada. La verdad, es que categorizar a la gente a partir de cosas tan simplonas habla de un vacío personal. Sí, así, completamente. Yo, por ejemplo, en el lugar donde trabajo, el punto clave de la educación, bueno, porque yo me dedico a también en mis ratos libres a la educación, y uno de los requisitos es que los chavos no vayan uniformados. ¿Por qué? Porque quiere decir que los estás controlando a partir de su forma de, bueno, en su vestimenta. Y si todos son igual, o sea, si todos se parecen, no hay personalidades diferentes. Individuos. Ajá, no hay individuos, no hay masas, ¿no? Entonces, eso es despersonalizar lo que antes mencionaban pues obviamente a una persona. También y el hecho, se me hace muy chido, el hecho de acá del uniforme. En un principio era para que no hubiera distinción de clases, ¿no? O sea, que todos llevaran lo mismo y que no se viera quién es pobre. Pero creo que ya se desvirtuó completamente. Claro, claro. A una mera obligación. De opresión, como tal. Porque ahora es hasta el tema lo difícil que puede ser para mucha gente comprarlo, ¿no? O sea, sí, sobre todo estas épocas. Bueno, el gobierno ya se hace un paro, creo. Pero ya hace un parillo, sí. Que medio hace el paro porque te dice, te doy esto, pero págame la cuota que ahora ya es obligatoria. Y ahora te cobro los y ahora los, te cobro, voluntariamente obligatoria, una parte. Los libros. Y ahora te cobro esto, te cobro lo. Todavía no. Y sí, ya cambió a un mero elemento de control y de sometimiento, ¿no? Ya es nada más, mira, vas a usar el uniforme y aparte te va a costar y aparte vas a tener que hacer un esfuerzo. Para aunque usarlo. Yo, por ejemplo, no me topo en un trabajo donde no me den ese trabajo por cómo me veo, o sea, o por cómo me he visto, o por cómo me desenvuelvo. Hasta ahorita a mí no me ha tocado, a mí no me ha tocado. Porque eres científico, ¿no? Porque eres hombre, Heriberto. Hombre blanco. Hombre blanco heterosexual. Hombre blanco heterosexual, Heriberto. Yo creo que es discriminación, Heriberto. No te dejes. Que luego también se vuelve un tabú ser el hombre blanco. Sí, ahora ya es el enemigo de todo, ¿no? Es el anticristo. Como tienes todos los privilegios, entonces hay que quitarlos o hay que ser temen. Eres perfecto, tienes todo. Pero tú tratas de tomar taxi en el centro. Sí, o sea. Es el último el que le van a hacer. Y el hecho aquí, por ejemplo, es que se fijan mucho en minorías o cosas así. Cuando realmente hay personas blancas, de clase media heterosexuales que también se la sufren bien cabrón, o sea, yo creo que si hacen un estudio acá de Estados Unidos, pues es el típico, ¿cómo se dice aquí? El godín, ¿no? O sea, es el que siempre anda acá de oficinista, siempre tiene acá pedos con pagar cosas, o sea, es el típico vato que sí tiene un chingo de derechos, pero pues de todos modos sigue siendo un pinche esclavo de. Pues en Japón, por eso tanto suicida de empresario, de oficinista, perdón. Que por ejemplo dicen eso, de que los suicidios, hay más gente que se suicida, o sea, las mujeres son más propensas a suicidarse, pero no todas cumplen el suicidio, o sea, no todas lo ejecutan. Hay más suicidas hombres, pero son porque son los que se avientan acá al vacío, que esa también una forma de ver por qué carajos, ¿no? O sea, explicar, no sabremos ahorita explicar cómo, pero sí es una forma de ver que pues todo el mundo está acá sufriendo de cierta forma. Sí. Pero hay una explicación dentro de género de por qué los hombres se suicidan más, pero es muy larga, así claro. Que no. Y aparte de la forma de suicidarse, ¿no? Ajá, aparte de la forma de suicidarse, pero no, pero de hecho, y aquí en la ciudad, los que se dan más, bueno, los que se culminan más ahorita son los de adulto mayor. O sea, se dan en menos grado, pero son los exitosos, es el grado más alto ahorita. Quizá porque ya se sienten demeritados, ¿no? Sí, es el abandono total. Aquí hay mucho abandono del adulto mayor. Entonces sí, está muy feo. Incluso ya está como de cierta edad, 50 años, por ejemplo, ya es muy difícil que encuentren trabajo. Ya no hay acceso a pensiones. Cuando realmente 50 años allá en Estados Unidos ya están empezando a hacer su vida. Sí, o sea, puedes todavía optar a algún otro trabajo. Sí, el sueño de su vida, empiezan a viajar. Sí, o en otros países donde ya trabajaste, no sé, 20, 25 años, cotizaste lo suficiente que te puedes retirar y ya puedes estar dedicándote a algo personal. Aquí no, aquí es todo el tiempo estar ganando el pan, todos los días hay que estarse ganando bueno, el pan. Bueno, que hay países donde la gente no se jubila y vive más años y mucho mejor, como Japón. Ahí la gente no se jubila y sigue y en realidad no concibe su vida sin actividad, porque la vida es, o sea, el movimiento es parte de la vida, no te puedes estancar como el agua. Pero aquí en México añoramos tirar hueva, entonces quisiéramos llegar a un punto en donde no tengamos que hacer nada más que tirarnos a los vicios y a la pero fíjate, fíjate que eso está hasta justificable, es justificable, man. Pero ahora sí entran en depresión los que se jubilan. Sí, pero es que también es mucho, depende de dónde vives. Es justificable que alguien que trabaje cada rato y le esté chingando y nunca gane como debería de ganar, es justificable que digan, ya, o sea, voy a descansar, aunque no me vea, aunque no tenga la pensión que me merezca, pero de todos modos ya no quiero andar acá jodiéndole a cada rato. Mira, alguien que trabaja en un país acá más chingón, a lo mejor no va a trabajar las mismas horas y le van a pagar más por menos que trabaja. Mira, sí, yo creo que sí tiene relación con el modo de vida digno, ¿sí? O que gane para tener un modo de vida digno. Uh-huh. Pero también, por ejemplo, tiene mucho que ver con la satisfacción de lo que hace. O con la sensación de logro también. Porque muchas veces es hago. Y la retroalimentación de mi medio, de mi noticia, de mi familia. Nunca tienes cómo crecer. Es, no, estás mal, no, está de la fregada. México siempre está mal, me robaron. No hay un bienestar. Lo que haces está mal. Y siempre los malos ganan, ¿no? O sea, la gente que es corrupta, la gente que viola, que roba, nunca merece, digo más, yo nunca obtiene su merecido. Es como la verdad de la salida de Rodrigo González. Está buscando contacto humano con cada persona que va de su familia, de su amistad. Le dicen, no, me falta dinero, me falta esto, me falta dame esto. Y él dice, bueno, ¿a qué horas me voy a apapachar con alguien más? ¿No? ¿A qué horas voy a recibir cariño de mis hijos? No, primero cumple con esto y luego ya lo das. Eso también es lo que está luchando también el feminismo, ¿no? O sea, el hecho de que el hombre no sea acá el pinche sustento acá como el cajero, ¿no? Los prejuicios. Exactamente. O sea, mucha gente normalmente piensa que el feminismo nada más está buscando la igualdad de la mujer en el sentido de abajo para arriba. Cuando también está buscando que el hombre, por ejemplo, esto que estamos hablando la masculinidad, la fragilidad de la masculinidad. Uh-huh. Eso aún todavía no lo entiendo muy bien, pero lo que yo entiendo más o menos es que hay muchas cosas o concepciones del hombre que son tan estúpidos que se rompen en ese sentido, ¿no? Es que en casos como los que mencionaba, ¿no? Como de, no sé, tienes 50 años, pierdes el trabajo, no tienes idea de cómo vas a mantener a tu familia, porque siempre has tenido la carga de que tienes que mantener a toda tu familia, no ves nada que matas, o no ves nada y no se acepta que puedas decir, no, pues fallé, no puedo hacer, tengo que cambiar lo que hago, o ya no puedo hacer esto, pues tengo que hacer otra cosa, yo me encargo de la casa, tú trabajas o haz otra cosa. Ese tipo de cosas como que siguen siendo vistas como de, uy, ya estoy, ya... Posiblemente ya no cuides a los demás, cuídate a ti mismo. Ajá. Sí, pero preocúpate por ti. Pues también estaría chido, como hombre estaría chido acá ser parte de la población de ama de casa, ¿no? Y ahorita acá en algún momento de mi vida sí me gustaría ser acá. Eso ahí va más o menos en el. A mí sí me gustaría tener un hombre que fuera ama de casa y acá que me deje trabajar a mí como mujer emprendedora, ¿no? Sí, sí. Haciendo mis paredes. Y ventanas. Sí, arquitecta. Y ventanas. No, no soy arquitecta, soy constructora. Artesana de la construcción. Así quiero. ¿Eres albañil? No, porque tampoco. Artesana. Tampoco tengo así, tanto. Sí. Tampoco tengo tanta. No, sí, es que. Contratista. Un albañil sí. Son de los trabajos más respetables. Para barrio, no, y es una habilidad pura. Pura matemática acá de, de experiencia. Vamos, ¿les parece si vamos con otra canción? Sí, sí. Seguimos ahora con más conversación. Por mientras las líneas siguen abiertas, ahí está apareciendo en pantalla. Usen el teléfono rojo de su casa, o directamente le contestaremos. Directamente aquí. Estamos ansiosos por escucharlos. No es cierto. Thank you. Ya regresamos aquí a su radio universidad Chapingo. Este, pues llegó otra invitada de la nada, la licenciada Ernestina Luévano. Mucho gusto. Ludivina, perdón, Ludivina. Este, ¿Ludi? Ludivina, pedagoga. ¿Con quién me confundió, oiga? Sí, no, es usted Ludivina. No, pero ¿con quién me confundió primero? Ah, Ernestina. Ernestina, pero es que ando mal. ¿Y esa quién es? Una que iba a venir y al final nos confundió. De Chapingo. Ay, no la confundí, miren. Sí, qué gordo. Pues un saludo a los radioescuchas. Yo soy Ludivina. Ludivina. Ludivina. De hecho, tienes una casa, sí. Digo, tienes una calle aquí en Australia. Me sé mi nombre, no necesita. Muchas gracias. Sé mi vida, no, no tiene que contarme. Es que... Ay, yo. Otras, otras hemos tenido esa necesidad, ¿no? La licenciada Ludivina es una prócer de la patria. Y de hecho, cabe rescatar y presumir que tiene una calle aquí en Aguascalientes. De Mujeres Ilustres. Mujeres Ilustres, por eso la invitamos. Una calle en vida. Exactamente. Y bueno, hoy estamos hablando del matrimonio, ¿no? Aquí en la cabina. No, pues el matrimonio está muy triste, no vayan. No lo hagan, no. No lo hagan. Dicen que no es un buen lugar. Dicen que no. Dicen. Sí. Sí, ahí. Es que, no sé, a mí, por ejemplo, personalmente, ahí es una de las situaciones que más me hacen como. Ruido. No con el movimiento, o sea, no con el movimiento feminista, porque yo lo veo de otra forma, más bien con el tiempo actual, con estos años. Porque yo siento que el matrimonio no debería de considerarse como un logro, sino como un atraso. O sea, yo creo que la idea emancipatoria era no casarte, no tener que ceder ante la institucionalidad burguesa y venderte a un señor o comprar a una mujer, sino a mí se me hace... Y que creo que eso es lo que representa. Una vez me dijeron, yo no sabía, nunca me he casado, que es un contrato tal cual vil, lo del matrimonio, sí. Cuando es un contrato en dos partes. Que firman ambas partes, ajá, testigos. Que hasta tú dices, tengo estas propiedades, tengo estos ingresos y los pones ahí porque los bienes están o separados. Mía. O ajá, estás diciendo, esto lo acabo de comprar por esta cantidad. Y yo le digo que si se termina esto, yo le voy a dar esta cantidad porque esto es lo que vale para mí. O no le voy a dar nada. O no le voy a dar nada porque no lo merece. Contratos prenupciales, o sea. Ah, o sea, tipo, pues, a mí se me hace asqueroso. O sea, se me hace un modelo de sociedad que no debería de ser el que se desea si lo que se quiere es vivir más libre posible, ¿no? O sea, debería de ser. Preparados para romperse, ¿no? Sí, o sea, ya es simplemente un negocio, ¿no? Ya te caes simplemente por, necesito esto, o se da esta situación, pues me caso y ya es esto. Y al final termina siendo mercantilización de todo y creo que es un... Como si tuvieras que legitimizar tu amor, ¿no? Ajá. Y, o sea, y sacar ventaja de eso, ¿no? De que es de verdad. Sí, sí, y decir, bueno, pues ya lo hago y pues a ver qué me saco. Y ahora tenemos esos privilegios. Sí. Sí. Y hay gente que lo hace y dice, bueno, realmente ni siquiera me importa esa persona, pero lo hago simplemente porque por la casa, ¿no? Para ya tener... Porque ya es hora, ajá, mi mujer me estoy pegando. Ya es hora. Y yo cuando le hice ese o como hombre de... van a decir que soy gay, o sea, ya no manches, 39, no manches. Sí, y yo creo que ese tipo de cosas son las que no de... El, creo que el evolucionar sería... Este, verlo como algo malo, no que sea el ideal, pero creo que el movimiento, por ejemplo, muchas veces en la izquierda se celebra el matrimonio homosexual, y yo digo, está bien, cada quien que haga lo que quiera, pero creo que el matrimonio en sí es ceder. Los derechos que te dan. Sí, pero es aceptar esa forma de sociedad, uh-huh. Es decir, esa es la forma en la que tiene que ser. Sí, es por los derechos que se dan, pero esos derechos se deberían de obtener, creo yo, por otra forma. O sea, yo creo que los derechos los deberíamos de obtener como seres humanos. Por ejemplo, ¿puedes hacer válido tu unión por concubinato? Puede ser una sociedad, si ya no tiene. Puede ser concubino. Un man común de bienes, le llaman. Ajá. Y es exactamente lo mismo que estar casado. Uh-huh. Las mismas responsabilidades, los mismos derechos, los mismos todo, pero no estás casado. No, pero en el mancomuno de bienes tú no puedes darle los derechos, por ejemplo, si Heriberto y yo mancomunamos nuestros bienes. Uh-huh. Perdón. A ver, ¿cómo es eso? Heriberto y yo mancomunamos los bienes. Casamos, ¿eh? Sí, un ejemplo, mancomunamos los bienes porque fuéramos gays, ¿no? Mancomunamos los bienes, yo no lo puedo asegurar a él. Ante el ISSSTE, no lo puedo dejar mi pensión, no puede ser mi heredero universal simple y sencillamente por estar mancomunados, porque es un contrato. Yo he entendido que ya después de, no sé si se llama así, pero puedes tener un contrato de concubinos. que básicamente es los mismos derechos casi exactos de estar casado. E incluso Heriberto te podría pelear la pensión, la pensión, la y todas esas cosas. De hecho, también está diciendo sí, cuando son novios y después de 5 años, si no te ha puesto matrimonio, lo puedes demandar al tipo. O sea, la mujer puede demandar al tipo, pero no, es injusto propio. Porque ella nos demanda a nosotros. Sí, sí. Y aparte, no sé, yo digo que eso es lo a mí es lo que me parece malo, o sea, es caer en esa forma en la que todo lo mercantiliza. Sí, sí. Las relaciones humanas tienen un precio y nada más estás con alguien por lo que te pueda dar. Y tú como mujer caducas, te hizo perder tiempo. Sí, ay, tienes que apurarte porque ya no estás tan... ya no te cosas al primer hermano. Y ya no te va a aceptar un hombre, porque los hombres no buscan mujeres más jóvenes. Ponemos conceptos, y en estos conceptos se habla de cuestiones materiales, se habla de ganancias físicas. Ajá. Pero sí, haciendo alusión a lo que dices de todo es una cuestión mercantil. Sí. ¿Sí? Incluso hasta los abogados presionan. Le dice, quítele todo. Sí. No, que se arrepienta de lo que hizo. No, es que nada más quiero que me dé lo suficiente. No, quítele todo. Cuando la mujer de repente está feliz con ciertas cosas, los abogados presionan. Pero ese es un trabajo también de ellos, ¿no? Es un trabajo mal enfocado. Ellos deberían de ver la necesidad del cliente. Mejor dicho, y si incluso la señora está diciendo, yo solo me quiero divorciar, no quiero pelear nada, porque tú estás estoy para mejor. Proteger sus derechos. Si yo estoy mejor ya sin pelear, porque yo me puedo valer por mí misma, y luego las presionan para luchar cuando ellas a lo mejor no quieren pasar por ese desgaste emocional. Está bien. Pero ¿qué les presiona para que hagan eso? El abogado. El abogado. El abogado. Dijeron los Simpson cómo sería un mundo sin abogados. Y esa es una realidad, o sea, la verdad es que... Colorido. Hay mucha gente que es muy antiética. Sí. Y lamentablemente, pues... Y yo estoy de acuerdo con que les digan, tiene estas posibilidades. ¿Qué quiere hacer? Pero que ellas tengan la opción, ¿no? También hasta cierto punto. Porque luego esta cuestión mercantil ni siquiera es de la persona que se quiere separar. Es de que, no, es que así normalmente se es hace. Que es como funcionan así las cosas. Es decir, tú te casas por algo. Uh-huh. Y cuando te divorcias es porque también esa sociedad se rompió. Uh-huh. Entonces, entre dos socios, cuando se rompe la sociedad, pues una parte se queda con una. Y tú puedes pelear más. Y eso es a mí lo que me parece, la raíz de todo lo que me parece aberrante. Eso es lo que creo que habría que desterrar para ser libres. Entonces... Esta noche tomen sus antorchas y vayan por el abogado. Quemen quemen los palacios de gobierno de cada uno de sus abogados, estados. Escóndanse. Quemen vamos cámaras por de justicia. Ustedes. Tienen palacios sabemos de justicia ahí. Quemen todo, cambien todo. Reescriban el... No sé, es lo que creo que... Por ejemplo, una forma, volviendo al tipo de lenguaje. Ahorita, antes de grabar el programa... al aire. De estar al aire, sí. Estamos hablando también de de la cuestión de ser chingón y ser chingona. De que siempre que hay alguien chingón, tiene que haber alguien chingado. Y decían el lenguaje, por ejemplo, cuando tú, pues normalmente un hombre llega y, no, pues es que me la cogí. O sea, ese sentimiento de decir, yo me la cogí, es como yo me la chingué. Soy superior. Ajá, soy superior. Sí, y como concepto es que fregaste algo. Ajá, pero es que está bien. Me cogí el sistema. Que te jodan, que te jodan. Exactamente. Pero, por ejemplo, ya hablando así como literalmente de sexo, pues sí, ese tipo de cosas sí podrías cambiarlo, ¿no? O sea, en vez de decir me la cogí, pues cogimos. O incluso acá, no sé, otra forma de decirlo, pero el hecho de que me la cogí es como usar un pinche pedazo de carne y me la cogí. O sea, un muñeco. De bonito, ¿verdad? No, pero tienes razón. Está bien, avergüénzame. Avergüénzame frente a mi audiencia. Como siempre lo como hace. Como siempre. Buena. Claudia, perdona. Claudia para ti. ¿Yo cómo me llamo? Es Claudia Juana. Claudia Juana, ¿y yo cómo me llamo? Te llamas Silvia. Pues, Silvia. Tú, Silvia Patricia. Silvia Patricia, perdón. Mucho gusto. Pero sí, es que yo creo que ahí tiene que ver la concentración acá del poder en el acto, ¿no? Que es como el coger es el tomar posesión de algo. Y es el yo estoy aquí y soy amo y señor de la situación. Por sí, eso, pues es un lenguaje falocéntrico, pues. Ajá. Esa cuestión, donde por medio del coito, ¿no? Llevada a otro nivel del coito visto como una posición de poder, visto como una posición de sometimiento. Yo conozco mujeres que dicen eso, entonces sí, no estoy seguro de que es fálico. Por eso. Sí, pero es el significado del concepto. De ajá. ¿A cuál? Llevado al contexto de poder. Sí, es como decir. Es un contexto fálico que se le da después el contexto de poder. Sí, sí. Sí, es como el. Es una verga, ¿no? Ajá, por ejemplo. Exactamente, es una verga. Tú aquí a todos te la pelan. Todo ese tipo de cosas. Pícatelo. Todas esas, de repente son cuestiones falocéntricas, pero que están dentro de la cuestión del falo en cuestión de poder, de no cuestión del pene por sí mismo, sino del símbolo de, sino del símbolo de poder, de opresión, ¿no? Muy freudiano. Exacto, totalmente freudiano y totalmente como los martillos de la película de Pink Floyd, ¿no? Es así. exactamente. Y sí, y ahí se basa mucho de nuestro lenguaje, pero si podemos eliminar eso, a ver, no eliminarlo, pero en el sentido de jugarlo, o sea, exactamente, o sea, es que por ejemplo el hecho de que sea desde ahorita. Mira, por ejemplo, entre mis amigos y yo llegamos a utilizar eso, en vez de decir está bien verga, dicen, no, pues está bien picha, ¿no? O sea, como refiriéndose a la vagina. Pero dices, güey, pues ¿por qué está bien verga? ¿Te gusta la verga? No, pues me gusta la picha. Ah, pues está bien. También estás extrapolando. Sí, ya sé. O sea, pero una, era una forma. O sea, ¿qué te leche? ¿Con qué personas estoy aquí? No, o sea, no era. Estoy en un grupo de puros fotos. No era. ¿Dónde hay decencia en esta mesa, por favor? No era una forma de imponerlo, pero era una forma de cambiarlo simplemente entre nosotros. Sí, sí. Lo divina, sí, pero también a lo mejor acá como que lo de más impacto sería cambiar la forma en la que te expresas. Exactamente. Ya no tengas que chingar a nadie ni joder a nadie. Porque imagínate decirle pícatelo, pues es así, pero que lo digas ya con un sentimiento de que se dé placer, ¿no? O sea, en vez de decirlo como de insulto, o sea, pícatelo, gracias, qué bueno que lo echas. Pícatelo, pues vete a la mierda. Ándale, por ejemplo, que la mierda ya también es tiene una. Puedes decir vete a la mierda porque pues es la mierda. Pero quizás esa sería la cosa, cambiar el concepto que el acto de vivir en sociedad no sea chingar a nadie, exactamente. Ni joder a nadie, ni coger simplemente, sino a lo mejor. Estaría bien chido que todos un día empezáramos a comportarnos como nos gustaría que otros se comportaran con nosotros. Claro, ese es el punto, ¿no? El máximo. Sí. O sea, empezar a permitir que otras personas hagan cosas, aunque no sean de tu agrado, porque a ti te gustaría que esas personas lo hagan. Y a fin de cuentas, piensa que cada cosa que tú haces, dices, es como si te estuviera pasando a ti, porque todos estamos aquí, somos uno mismo, como una entidad, y el hecho de creer que no afecta lo que tú hagas sobre otra persona es tan ilusorio, porque pues todos somos aquí, ¿no? Uh-huh. Y en algún momento nos va a caer de regreso. Sí, ya verlo demasiado cósmico, pero realmente ya ese tipo de cosas, yo antes, por ejemplo, lo veía como muy hippie el pedo. Ahorita ya comprendí que sí es cierto, o sea, todos somos parte del todo, ¿no? Digamos, universo, espacio, realismo, realidad. Y fuera del género, dentro del género, pues sí, el hecho es de que si estás imponiendo algo, pues entonces espérate o espera que te impongan algo a ti al rato. O sea, su forma de ver es imponer, entonces pues no te quejes o no te asombres cuando alguien llegue a imponerte también. Pues algo que yo puedo rescatar bueno, yo soy maestre de secundaria. Secundaria. De secundaria. A ver, ahora lo vamos a decir todo con a ver si es cierto. Un amigo me puso eso de que ya la sociedad está poniendo como la canción de la mosca en la pared, ¿no? Y todo, enemés que pered en la pared. Como el burro. No, como el perro del muro. Bueno, fue el primer luchador del feminismo. Fue el primer que llevó el lenguaje inclusivo. Y en el fútbol, que está en el fútbol, que es el mainstream macho. Sí, el fútbol dice fútbol. No sé qué tan macho sea 22 güeyes persiguiendo una pelota. La verdad, no se me hace muy macho. Pero bueno, en shortcito. No vamos a tocar en esa. Lo divina, la neta, no mames. Lo divina, hablando. Sí, mama, lo que hagas. Habla de secundaria, por favor. Y luego viendo a Neymar. Neymar no existe. ¿Quién es Neymar? Yo vi a Modric. Pero bueno, decía que algo que yo puedo rescatar de la educación básica. ¿El que derropa a Sagio? ¿Cómo? ¿Sí? No, eso es otra cosa. Ah, bueno. Impresionante. Y también termina con S. Pero él, ¿por qué? Con el S. Pero él, ¿por qué habla mal? Porque él... Pero bueno, Ludivina, perdón. Que no hable, no pasa nada. Que algo que me gustaría rescatar de la educación básica es que, bueno, yo doy formación cívica y ética y es una materia que yo pienso que toda su vida fue mal encaminada. Y ahorita la prioridad es que el alumno aprenda primero, segundo y tercero de secundaria, que aprenda que es parte de una sociedad y que se debe de comportar como decía Beto. Pues es que aquí todos somos Betos, Beto. Roberto, Alberto, Heriberto. Aunque como decía Roberto, pues que las personas entiendan que deben de tratar a los demás como a ellos les gustaría que los trataran y que sus acciones van a tener una consecuencia no nada más para ellos, sino para la sociedad. Y yo creo que es algo que la materia, cuando a mí me tocó tomarla, pues no lo tenía. Y ahorita es algo que se puede rescatar. El nuevo modelo, el nuevo programa que viene, pues quién sabe cómo venga, ¿verdad? Mal. Ya Ludín, en verdad, qué bueno que tú intentes rescatar eso en las nuevas generaciones. Creo que es como decía Sartito Heriberto, es cuestión de empezar a generar como un movimiento en tu espacio que se vaya expandiendo, o sea, como decías acerca de la palabra, o sea, va poco a poco cambiando este ámbito. Pues, ¿qué les parece si escuchamos otra rolita? Ahorita para llenarnos otra vez de ideas y no hacer estos silencios tan, tan horribles. Tan incómodos, ¿no? Porque les recordamos que el tiempo en la radio es oro, cuesta mucho dinero este espacio en blanco. Sí, sí. Si no lo llenamos, pues venimos cerrando Metroflow. Sí, sí. Si empezamos a hacer recortes y pues no, mejor sí. Música. No, Metroflow no. We first fell. We used to lie in my bed. But now, where my brain's supposed to be, there's just some cloud. And part of me's living, and part of me's dead, and the part of my heart we used to lie. You fled, and it doesn't matter. I still feel the same. Doesn't matter, any colors are painted my nose, I still feel the same. And it doesn't matter how many times I change my clothes, I still feel the same. Ya terminó minutos musicales de esta emisión. Nos quedamos con el lenguaje, bueno, quedamos como con estamos mezclando todo así sin importarnos nada, que está bien, que sea. Pero no sé si quieren retomar esta parte de lo que hablábamos del lenguaje. A mí me llamaba, por ejemplo, esta parte de lo que hablaban tanto Heriberto y Claudia, de esta cosa de realmente creo que algo muy valioso que se puede hacer, y a veces no se les da tanto valor, es a lo cotidiano, ¿no? A ciertos cambios cotidianos que podemos hacer en nuestros hábitos, en nuestra forma de relacionarnos, que pueda tener a lo mejor un impacto muy chiquito, pero que yo creo que puede hacer algo que si se continúa y que si es constante, creo que puede crear un ambiente distinto, ¿no? Si cambiamos los hábitos, si nos relacionamos distinto uno con otros, si no tenemos que hacer nosotros las diferencias a las que nos acostumbran, porque el sistema nos va acostumbrando normalmente, aunque no queramos, a diferencias. A que si una es mujer, se le trata de una forma y se le habla de una forma, que si uno es hombre, se le habla de una forma y se le trata de una forma. Pero creo que si hacemos esos cambios, pues poco a poco podremos llegar a un... Yo creo que el nivel más importante en lo que se debe cambiar es el nivel cultural. A veces se va mucho a lo legal, a lo jurídico, y se pone mucho énfasis en eso, en crear leyes y en prohibir cosas y en que esto no lo puedas decir, esto es delito. Y realmente lo más duradero es un cambio en los hábitos, en nuestra forma de concebir, en nuestros conceptos, en nuestras relaciones. No sé cómo lo ven ustedes. Pues mucha gente en ese punto, en la cuestión jurídica por lo menos, sí, mucha gente dice, ay, me pasó esto, sé que es mi derecho que no me pase esto, voy con el licenciado y que el licenciado lo arregle. Pero al final de cuentas no hay una interacción real con el problema, ¿no? Uh-huh. O una solución de parte de esa persona. A lo que voy es, si la cuestión es cultural, pues sí, es justamente romper ese aspecto, que la persona se dé cuenta porque es un derecho, porque que a lo mejor entra en las cuestiones de educación cívica, porque es un derecho, porque no le tendría que ir mal, porque tendría que recibir una educación digna, todas esas cosillas, ¿no? A final de cuentas, en estas cuestiones cotidianas, es como si instaura el problema. Desde el rosa y el azul, el chiquito lo estamos poniendo. Y no escojas morado, porque también es desde de jotos, ¿no? O es de niña, entonces Es algo que no sabe de dónde clasificarlo y por lo tanto no es algo para ti, ¿no? Salud. Entonces, sí, yo creo que la transformación, qué bueno que se da a nivel jurídico, qué bueno que se da a nivel conceptual, en donde pueden entrar la teoría, donde pueden entrar los grandes mentes, pero sí, la cuestión cultural es el punto. Y es por eso lo difícil, el que cómo le puedes decir a una persona, tú ya no hagas eso, cuando la persona lo ve como lo más normal del mundo, porque está internalizado en lo más profundo de esa persona, ¿no? Es como en su momento a las personas que le cortaban el clítoris a las mujeres africanas. ¿Todavía pasa? Lo decían. Sí, yo me refiero, hablaba del pasado porque supuestamente ya empezó a estar prohibido en ciertas áreas, porque una diputada, bueno, una política de allá ya logró poder ponerlo. Pero, al final de cuentas, muchas de esas personas decían, es que es mi religión, así nací, según yo, es mi entendimiento de la vida, esto es parte de la vida. Sufre la persona así, pero es más grande mi orden de la vida, mi cosmología, ¿no? Mi cosmogonía, mejor dicho, de cómo son los hechos. Y no se dan cuenta que eso se puede ir cambiando. ¿Por qué? Porque tampoco es algo que se aprendió de manera consciente. Sí, que estaba ahí en el ambiente y en se el fue día agarrando. Día, justamente en el día a día, al hombre a lo mejor lo ponían a sacar la basura del niño y a la mujer le enseñaban a cocinar y a limpiar el baño, ¿no? En el día a día el niño bailaba el trompo y en el día a día la niña jugaba la muñequita. En el día a día el niño le decía, no llores, no seas niña. Y en el día a día le decían a ella, qué bonita, baila niña, sé bonita. Arréglate, ¿no? Arréglate, ¿no? Peínate. Entonces, todos esos mensajes son de la vida cotidiana, ¿sí? Son de la vida que la hacemos espontánea incluso. Entonces, en ese aspecto, también a nivel cultural, es algo que va a llevar generaciones, ¿sí? Definitivamente, pero que a la vez pues, tiene que haber un momento en el que tiene que haber el cambio. Y sin irte tan lejos a cosas tan extremas, pues aquí mismo en México se ve, tú dile a una persona, hombre, de una cierta edad, tú dile que decirle a una mujer en la calle que está muy guapa y que tiene bonitas piernas es algo incorrecto, y él va a decir que no. Te va a decir que no porque es un halago, o sea, él está siendo cortés con esa persona diciéndole eso, y pues es algo que yo creo que absolutamente a nadie le gusta, y pues lamentablemente, como dices, eso es lo que hemos estado haciendo por mucho tiempo, y qué bueno que ya estamos haciendo un cambio, y qué bueno que ya estamos reconociendo que eso no es algo correcto. Y yo creo que por eso es tanto de repente el conflicto entre nosotros, porque es querer cambiar algo de que traemos arraigado de siglos. ¿Sí? Es algo de siglos, y decir, espérense, eso no es mucha gente dice, espérate, vas contra la historia casi, ¿no? Con la naturaleza, dice, vas contra la naturaleza, sí, como que lo naturalizan, vas contra la naturaleza, y es, pues a lo mejor sí, pero lo que estamos diciendo es que ocupamos un cambio, sí, que no puede ser así. Y se ha demostrado que el humano puede cambiar partes de su naturaleza, claro, sí, ¿no? Como desde que cambió de ser nómada a ser sedentario, hasta la fisionomía, como hasta cambiar la fisionomía, exactamente. Por ejemplo, hay un ejemplo, volviendo un poco a lo de al discurso, muchos extranjeros aquí llegan a México y se impresionan mucho por la palabra mande. Entonces, oiga, tú, Ludivina, mande, o sea, eso es muy arraigado al hecho de ser muy agachones, ser un país conquistado, bla, bla, bla. Pero nosotros en México tenemos una forma de hablar muy suavecita. Somos muy malos para decir que no, somos muy malos para ser acá directos. En Latinoamérica no es visto como una ofensa. Exactamente. Uh-huh. Pero aquí en México está más cabrón. Yo conozco gente de otros países que dicen, oye, esto del mande es brutal, o sea, es como sobajarse a la otra persona. Ajá, estoy a sus órdenes, o sea, mande, o sea, mándame. Y está cabrón. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, para mí, en un cambio de la palabra o del lenguaje, a mí sí me sería chido que cambiara. Porque no afecta a nadie que cambie, o sea, y al contrario, la actitud o la esencia de cómo te trates con la demás gente sí va a cambiar. No te has sacado un menos, ¿no? O el decir perdón, ¿no? Cuando vas a hablar con alguien, oye, perdona, ¿me puedes dar la hora? Disculpa, si que mi disculpa. Presencia te moleste. Ajá. Es que es una relación de Bersuit que dice algo muy relacionado a eso. Una canción de Bersuit que habla de eso. Disculpa. ¿Me molesta? ¿Qué culpas? Claro que me molesta. Debe ser como una parte como de moral del conquistado, ¿no? Del colonizado. Sí. Siempre estás sometido y siempre estás sirviendo a alguien, siempre. Cualquier relación siempre va a ser de desventajas, ajá, siempre vas a estar abajo y siempre va a haber la otra persona estará arriba, ¿no? Y desde ahí también es la cuestión de cómo nos maneja el concepto de ser humilde, ¿no? Abnegado, sufrido. Exactamente, porque desde niños es bien acomedido el muchacho, la muchacha, ¿no? Pero su mayor característica es bien obediente. Bien obediente, ajá. O y ni así dice como, nada, ni se queja, ahí está. Cállate, sí. O cuestiones así como que, sí, mujeres políticos con todo su dinero roban y todo. Qué bueno que yo soy humilde. Uh-huh. Aquí, en mi de suelito de tierrita, pero bien humilde. Sí, la exaltación de la humildad es también algo que afecta mucho, incluso al género, pues. Y a lo mejor ahí me va a meter algo que no te gusta, pero mucho tiene que ver el cine mexicano. Claro, sí. No, de hecho yo últimamente, religión, por ejemplo, he visto películas de Titanic. Sí, la religión sobre eso todo. Eso es acoso, o lo que están haciendo está mal, o sea, realmente hay muchas. Sí, la forma de hablar de las chamaconas no, ajá, es la adecuada. Sí. Pero yo digo, simplemente es su tiempo, pues, o sea, así vivían en su tiempo y sí. Porque también exaltaban al barbaján, al que todas las podía, ¿no? Al astuto flojo, al que astuto. No trabajaba, pero veía la forma ahí. Al pícaro. Al pícaro, exactamente. Sí, que andaba con 2, 3, 4, 5, 6. Y se le aplaudía porque era una mujer. Sí, sí, sí. La habilidad de era una beata. Pero si tú como mujer volteabas a ver a otro. Pero fíjate que en ese tiempo todavía, o más bien en ese tiempo ya empezaba a salir ese brillito hacia la mujer, porque también en las películas mexicanas normalmente la mujer que es abnegada, o sea, sí hay un lado, o sea, hay actrices que son totalmente la abnegada, pero también hay actrices que representan a la mujer luchona, a la que no se deja, luchona en el primer sentido de la palabra, no como el que están usando ahorita, sino la que no se deja, la que rompe su destino. O sea, si tú eres una chavita pobre y que no sé qué y vas a subir toda la vida, no, yo quiero que va a prosperar, le chingo. Hay muchas formas en que el cine también te muestra esa evolución que tiene la sociedad, pues. Pero sí, normalmente el cine mexicano te muestra cómo era la sociedad en ese tiempo. Y es raro, ¿no? Porque, ¿cómo te lo manejan? Porque, por ejemplo, Cantinflas era raro que se quedara con una mujer. Uh-huh. Bueno, que hiciera pareja con una mujer. Creo que en dos o tres cada películas nada más se quedan como con ella, ¿no? A veces sufre, pobre. A veces hasta el final dicen, sí. Entonces, ¿qué? ¿No? ¿Que no? Que se quede con él, ella, precisamente. Es como la fórmula muy clásica, medio chaplinesca, ¿no? De la comedia, uh-huh, que termina siempre mal, que es el tipo que es un vagabundo, que no tiene nada y que a lo mejor... Sí. Lucha para llega, casi alcanza el objetivo y al final el golpe, el de las lágrimas, el que llega a la gente a que vea. Porque si fuera una comedia todo el tiempo estándar, la gente no tendría por qué verla. Pero al final ahí el momento es de choque que, mira, al final va caminando solo, curiosito, sí. Míralo, ya, es como que. Y yo digo que sí hay muchas, sobre todo las primeras, que sí es tal cual agarraban elementos de películas de comedia clásica gringa y las pasaban acá. Pero, al final feliz. Sí. Y también es, y sí, yo creo que el cine tiene mucho eso de exaltar esos estereotipos que claro, todavía se siguen asumiendo como, es que el mexicano es, aunque sea pobre, es bien risueño, es bien alegre, y es bien bromista, y no nos cansa, no hay nadie como nosotros. Optimista. Ajá, siempre, ¿no? Y optimista, siempre peleando. Siempre creemos en lo nuestro, ¿no? La virgencita. Me encanta bailar y... Tomar tequila. Todo se lo toma a broma, hasta la muerte. Sí, bueno. Sí, pero también hay otros pueblos que lo hacen, entonces es como que dices, somos los únicos. Eso habla mucho de la ignorancia que tenemos sobre los mismos pueblos, ¿no? Es como cuando pensamos que somos solos. Nada más en México existía el doble sentido. Exactamente. ¿Te das cuenta que no? Claro, o sea, que no, pues en todos lados. Tiene años de existencia. A lo mejor el albur aquí en México es muy, está muy diferente a los demás, pero que solo aquí se dé, pues no. Es aquí el hecho de... El humor es un juego de dos permanente. Octavio Paz, por eso decía que era el laberinto de la soledad, ¿no? O sea, porque estamos solos, según nosotros, en el mundo. O sea, no hay nadie como el mexicano. Pues porque realmente nunca has tenido acá la oportunidad de conocer otros pueblos. Y darte cuenta que pues eres más parecido hasta a un pinche camboyano que a un guatemalteco. No sé, son formas acá de ver... esa ignorancia, volvemos también a eso del género. O sea, hay mucha ignorancia porque piensas que lo sabes todo, pero nada más a lo que tienes en el contexto, en tu ambiente, a tu alrededor, y no te das cuenta que hay un montón de cosas que ya se hicieron. Por ejemplo, ahorita los millennials, que piensan que todo lo que están descubriendo es nuevo y ya tienen acá años haciendo esa pendejada. Ay, lindura. Sí. Yo, por ejemplo, pero está chido que cada día sea una aventura para ellos, ¿no? O sea, pues sí, pero caminen, o sea, para otro lado, ¿no? Sí. Que descubran cosas nuevas, no sé. Que vivan. Sí. Y dejen vivir. Qué bonita frase, ¿no? Lo bueno es que nosotros tenemos 70 años y no entramos en todo ahí. Exactamente. Sí, somos el boom, somos la generación del boom. Baby boomers, todo bien. Baby boomers. Y no eran tan buenos los tiempos, ¿no? Hombre, dos lavadoras. No, eso del Tamagotchi es algo que no entiendo. Sí, esos nuevos juguetes. Yo tenía uno. ¿Cuántos años tienes? Bueno, sigo teniendo uno, tenía dos. De los de... ¿De qué hablas? Tamagotchi. Qué bueno. Hashtag albur mexicano, ¿no? Camboyano. Porque ese albur lo puede haber hecho un camboyano. Claro. ¿Qué te gusta? Pues con estas risas vamos a poner la otra cancioncilla. Y volvemos. No se olviden de la promoción que hay del fanzine de Barquito de Papel. A mitad de precio. Llamen. Hasta ahorita llamen. Se han quejado mucho de que está no dejamos el teléfono. La línea, sí, pero pues ya es estamos que... abriendo una segunda línea. Ya ves que la terminación es 01. Vamos a hacer una 02. O hacemos programa, contestamos. No sé exactamente lo que quieren. O sea, o lo hago bien o lo hago rápido. No se pueden las dos cosas. Venga. Thank you. Persuasion argued with nearly everything I ever had to give. I tried to do it. Each time I tell myself that I think I've had enough for you, I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. Won't you just hold on, hold on, hold on, hold on. Pues ya estamos acá llegando casi al final de la emisión. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto. Ya tenemos ganador. Juanito Gonorrea. Se ganó el pase a Reino Aventura. Va a conocer a Keiko. Va a conocer a Keiko. Nada más que tienen que llegar antes de 1999. Las promociones tienen que tener algún... Lúdicamente, por favor. Un predicamento, porque si no, no serían promociones, ¿no? Exacto. Pero Juanito Gonorrea, puedes pasar... Juanito Gonorrea, puedes pasar acá a los estudios por tus boletos. Tienes como... un premio y tienes un reto. Y ahí nos cuentas, ¿cómo, qué cuenta? 1995. Pues ya en este... Michael Jackson por ahí. En este periodo de... En este parte de la historia... Cambia el futuro de nuestro país. En esta parte de la grabación, pues ya sería como las conclusiones, una despedida, algún saludo que quieran dar. Empezamos por Ludivina, primero las mujeres. No, porque es privilegio, ¿no? Mejor primero... Heriberto, el matemático. Es machismo, ¿no? Ah, entonces nadie. ¿Todos? ¡Adiós! Todos al mismo tiempo. ¡Una, dos! ¡No, muchas gracias por eso! No, pues empezamos acá a la derecha, ¿no? A la derecha del padre. En conclusión, está culero que digan cuerpa. Estamos en vivo, tenemos audiencia, no se oye mucho. Está lejos. Ay, perdón, pero sí hay cosas que son muy exageradas. Sí hay una lucha para que los dos géneros tengan como no imposiciones, sino que puedan tomar sus decisiones. Y está chido ir cambiando poco a poco. Gracias, gracias. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Pues yo también para, a manera de conclusión, pues siento que a las feministas, o sea, falta mucho todavía por ahondar en el tema y no quedarse exclusivamente en cosas que probablemente no den solución a lo que, por lo que se está luchando. O sea, tendría que irse un poquito más profundo y pues a partir de la misma, del entorno que uno puede hacer, del entorno en el que uno está, pues hacer algo, no nada más compartir memes y estar en Facebook. Cambiar la neta, sí. Y ya. Bueno, muchas gracias por venir. Aquí la licenciada Claudia. Claudia, por favor. De hecho, tu nombre, el viejito era Daisy, ¿no? Pero ya se me olvidó decirte Daisy. Daisy Claudia, por favor. Bueno, primera conclusión, el hecho de que no estés de acuerdo con el término de una lucha no quiere decir que no hagas tu lucha individual, ¿no? Al final de cuentas, el desarrollo personal se basa en las necesidades personales, no en las necesidades de alguien más. Y muchas veces podemos ayudar en la lucha cambiando solo uno, que puede ser uno mismo. Nada más eso, sin cambiar a nadie más, solo a uno mismo. Y a partir de eso, con el ejemplo indirecto, evolucionando, cambiando o quedándose como uno está, según la decisión de cada persona. Podemos ejemplificar cómo es una toma de decisiones responsable. Gracias por venir, gracias por estar aquí. Lo divina. Bueno, pues yo creo que es importante que ese cambio que vayamos haciendo aquí, como dijo Claudia, ese cambio sea en base a... Ayer no decías eso. Ella lo dijo, ella no lo dijo. Ahora estoy. que es importante que ese cambio se haga primero personal y en base a la, ¿cómo se dice? Pues al ejemplo que uno da, pues ir cambiando poco a poco. En alguna ocasión yo le dije a mis alumnos que la única forma de superar todos los problemas que tenemos es la educación. Uh-huh. Y alguien me dijo, burlándose, y si alguien se mete a mi casa a robar, ¿qué hago? ¿Le explico sobre matemáticas? Y le digo, no me refiero a eso, me refiero a que si tú... papá, porque en algún punto vas a llegar a ser un papá o vas a llegar a ser un tío, vas a llegar a ser una persona adulta que de alguna forma va a ser un modelo para alguien más pequeño, pues ese ejemplo y esa educación que tú tengas, pues de alguna forma va a ir cambiando el mundo poco a poco. Hay una película que se llama Cadena de Favores, me gusta mucho, y hay una... al principio de la película, recomendaciones de radio, las recomendaciones de la sonora, el maestro dice algo así como que cambien el mundo, y les escriben en el pizarrón, hagan algo para cambiar el mundo, y los alumnos le dicen, ¿y usted qué hace para cambiar el mundo? Si yo me levanto todos los días temprano, llego puntual, llego bañado, llego aseado, llego con buena actitud, doy mi clase y luego les paso la banderita a ustedes para que ustedes lo cambien. Y creo que ese es un buen ejemplo de que todos tenemos algo que podemos hacer para lograr un cambio de verdad. Sí, una película con niño Darth Vader, ¿verdad? Con niño veo gente muerta. Uh-huh. Con niño traumado. Muchas gracias por venir, por tu comentario. Señor Roberto. Pues, en resumen, yo creo que sería vive y deja vivir. Haz lo que te guste, respeta o más bien... permite que otras personas hagan lo que se les antoje, uh-huh, sin juzgarlos, sin criticarlos, simple y sencillamente haz lo que para ti sea mejor y ya, sí, obviamente sin dañar a otros, ¿no? Mi compañero, compañera, ¿está pasando alguna evolución? Sí, es que ya dije mucho, creo. Quisiera hablar del tiro con arco. No sé si... Sí, también puedes acá invitarlos a que vayan a tu taller. ¿Es un deporte olímpico? Poco valorado últimamente, pero muchas mujeres lo practican. Sí, las amazonas. Las amazonas. Se quitan una chicha, de hecho. Sí, sí, y sirve mucho para defensa personal. Claro, quitas una chicha. Para... Es parte de, o sea, no se puede tenerlo todo. No, pero no es culpa de Rondel, pues sí, estos pequeños cambios cotidianos. Oh, banquero, que... chiche. De hecho, con una basta, Depende de para qué, pero con una está bien. O sea, si vas a tener hijos gemelos, pues sí, vas a tener las dos, ¿no? Amamantarlos los dos. Pues los turnos, ¿de qué? Como becerritos. Sí, sí. Pues bueno, muchas gracias por acá acompañarnos en este programa más. Esperemos que les haya pasado la mejor. Mi conclusión es el papalote, háganlo como quieran. Al mío no lo toquen, ¿no? Hasta que se torre. Está como el pastel de chocolate, creo que la conclusión que todos queríamos dar, pero no nos atrevimos. Es que el pastel de chocolate es algo muy importante para la sociedad del día de hoy. Rico. Es rico, es barato. No lo arruinen. Y en ciertas ocasiones... a menos que sea. Es alimenticio, ¿no? Y lo más puro posible, ¿no? Sin claro. Jugos, sin frutas, sin nada. Exactamente. O sea, chocolate. No hagan eso de ponerles cosas de fruta. O sea, es chocolate, no pongan fruta, por favor. Chocolate en durazno, ¿no? Y pues como decía Mafalda, ¿no? Chicos, hay que cambiar el mundo, si no el mundo nos va a cambiar a nosotros, ¿no? Y pues ya, gracias por estar aquí. Nos vamos con esta bonita canción de Patti Smith, luchadora del pastel de chocolate. Luchadora incansable. De hecho, tiene un disco, ¿no? Que se llama Chocolate Cake, ¿no? Chocolate Cake. Brownies. Brownies. Cosmic Brownies. Brownies. Brownies. Ah, por cierto, también tenemos brownies acá especiales. ¿Dónde los podemos conseguir? Especiales. No sé. No sé de qué. Bueno. Uy, yo no queriendo hacer promoción. Cámara ya, la verga. Búsquenlos en sus labios. En tu corazón. levitating machine.